ir en el camino de salir de esa encerrona y de hacer una economía donde pueda ser los trabajadores y sus necesidades los que estén en el eje y no el pago de la deuda. Tal cual. ¿Cómo cuál es la previsión según el FIT de lo que pueda pasar con respecto, bueno, a todo lo que está sucediendo y con respecto a esta extorsión que también la mencionaste de parte de los sectores financieros? Bueno, ahora en lo inmediato están esforzándose por crear una sensación de estabilidad en la transición, digamos, entre la CUNSA, digamos, y sus reuniones. Busca, digamos, un plafón político para lo que está haciendo Macri, que es vender reservas. Lo que empezó a hacer, digamos, su equipo económico, que es vender reservas, vender dólares, para sostener el nivel de tipo de cambio actual y dar una idea de estabilidad de cada diciembre, digamos. Pero lo que sabemos es que, digamos, eso sirve tanto a los intereses, obviamente, del gobierno que probablemente se vaya, como para el que va a venir, pero es una pausa para discutir de vuelta una agresiva política de ajuste que va a venir a exigir el FMI cuando empiece a reunirse con Fernández y demás, para sostener, digamos, el cumplimiento de la deuda. Como crítico. Después, de largo plazo. Después hay toda una serie de riesgos. Por empezar, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el dinero del FMI? Hay toda una discusión sobre si eso va a ocurrir o no. El FMI tendría un gran problema o tendría un gran costo si no lo hace, porque sería el que empuja a una muy fuerte si lo hace, porque lo cierto es que después de el nuevo salto de la devaluación, la deuda se volvió insostenible. Aparte del gobierno de Macri, tomó medidas que contrarían, digamos, los objetivos del acuerdo. Entonces ahí podría haberse cuestionado el fondo, si pone los 5.400 millones que tendría que depositar las próximas semanas, digamos. Así que ahí hay otro riesgo. Y después la deuda de muy corto plazo, que se está refinanciando y que se necesita refinanciar para no ir a una crisis de liquidez en lo inmediato, que también es otro riesgo, digamos. En la semana inmediatamente posterior a las PASO, el gobierno no pudo refinanciar buena parte de la deuda porque le exigían tasas siderales los inversores privados. Así que ahí hay toda una serie de riesgos, digamos. Pero explícanos un poco mejor esto último que estás mencionando, Esteban. Sí, el gobierno, digamos, parte del programa financiero para llegar al año que viene requiere la refinanciación de corto plazo de lo que se llaman las LECES y las LECAP, que son títulos que se emiten a 5 o 6 meses. Esos dos títulos son en pesos y en dólares, y van venciendo, digamos, de acá a fin de año hay vencimientos por alrededor de 15.000 millones de dólares. Buena parte de ellos son en dólares, una parte en pesos. Parte para que le cierren las cuentas, el gobierno lo que hace es paga un título y emite otro, es decir, que lo refinancia, digamos. Bueno, eso se le empezó a complicar la semana después de las elecciones. Pagó un título, pero no pudo refinanciarlo porque le pedían tasas de hasta 200% para los títulos que eran en pesos, con lo cual es una tasa imposible, digamos. Entonces renovó solamente la parte que tenían el ANSES, el Banco Nación y otros organismos públicos, y la parte que la tenían los privados la pagó y no la pudo renovar, digamos. Si esto desea ocurrir en muchas ocasiones acá hasta fin de año, se puede quedar sin dólares, aparte de los que está vendiendo en el mercado y demás, con lo cual ahí tenés un riesgo fuerte. Eso es que los acreedores privados están diciendo: no, bueno, ya está, ahora pagame y deja de darme otro bono. Claro, te refinancio porque no sé si me vas a poder pagar el año que viene. Entre otras cosas porque está usando los dólares para contener el mercado. Entonces, si vos ves que los dólares que tiene el Banco Central se usan para que el dólar no se vaya a cualquier lado, haces la cuenta y decís cuándo se va a quedar sin dólares este gobierno, y te da un nivel muy riesgoso, digamos. Entonces, esta política de contentar a los especuladores, de mantener, digamos, a raya relativamente el dólar, ¿no? Porque ya se fue a 60 pesos, pero decir lo sostengo ahí vendiendo dólares, etcétera, y con el resto de las variables de la economía descontroladas, y con una economía que hace todo lo posible por cumplir con los acreedores, que es lo que ordena la política económica, pero igual tampoco lo logra, estamos en una situación muy explosiva, digamos. Tal cual. Esteban, muchas gracias por tu tiempo para con la Mosquitera acá en Mendoza. Muchas gracias a usted. Que tengas buenos días. Ahí estamos escuchando a Esteban Mercatante del Frente Izquierda y los Trabajadores, Unidad, que estaba comentando acerca de esta propuesta, ¿no?, del gobierno de trabajar con los equipos económicos. Dijeron, no, ¿qué vamos a discutir, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de discutir qué con esta gente? 8:21 de la mañana, seguimos.